Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de Radio Católica Mundial EWTN? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios. Eduardo Verdejo en los controles y quien les habla, Alejandro Bermúdez, somos los que queremos darle esta cordial bienvenida una vez más y compartir con ustedes todas las distintas reflexiones que nos ayudan a comprender más, a través de Radio Católica Mundial, por supuesto, cuáles son las responsabilidades, los desafíos que nosotros tenemos como católicos frente a la realidad actual. Como saben ustedes, el reciente debate en Uruguay para la legalización del aborto, para tratar de legalizar el aborto, ha sido un verdadero caso ejemplar que nosotros los católicos del mundo, y especialmente del mundo que habla castellano, no podemos dejar pasar como lección. Es muy importante que comprendamos. ¿Por qué? Porque en este debate se puso en evidencia cuáles son las estrategias que usan los abortistas y especialmente las abortistas, las organizaciones feministas, para lograr que la gente se confunda y para hacer que el aborto se legalice como una necesidad. Entonces, resulta interesante tener en cuenta cuál ha sido la estrategia desarrollada por las abortistas y los abortistas en Uruguay, porque allí emplearon prácticamente toda la munición que tienen los antivida para tratar de lograr la legalización del aborto en todos lados. ¿Cuáles son los dogmas abortistas, por decirlo así? Creo que la experiencia uruguaya nos ha revelado cuáles son esos dogmas abortistas, y es importante que nosotros los comprendamos para que así podamos sacar adelante cualquier proyecto que defienda la vida y que impida la legalización del aborto, y va a hacernos posible, además, que nosotros estemos advertidos, preparados, para que apenas veamos los signos de estas campañas, nosotros sepamos salir al encuentro y bloquear cualquier intento de convertir en legal el asesinato de los niños en los vientres maternos. ¿Cuál es la lección que deja Uruguay sobre los dogmas de las organizaciones feministas y cuáles son esos signos en los que nosotros los católicos y todos los que defendemos el derecho a la vida y a la familia estemos atentos para reconocer cuando una campaña se está comenzando a montar? Los detalles son los siguientes. En primer lugar, lo primero que hacen las feministas es tratar de mostrar el tema del aborto como un problema, es decir, como un tema que se tiene que debatir y que se tiene que solucionar, entre comillas. El aborto es un tema completamente caprichoso, pero se nos muestra como un tema de salud pública que tiene que ser resuelto con una ley. Es como si nosotros dijéramos, tenemos que pasar una ley que regule la automutilación. Las personas que deciden pues cortarse un dedo, cortarse una mano, ¿no? Y para regular esta automutilación, nosotros necesitamos tener una conciencia de qué cosa se debe hacer y tenemos que lograr que pase una ley para el tema de la automutilación. Esto sería absurdo, pero si se hace una campaña suficientemente insistente, se nos va a hacer creer, se le va a hacer creer a la sociedad que el tema de la automutilación es un tema real. Lo mismo sucede con el caso del aborto. El caso del aborto es presentado como un tema. ¿Y cómo se presenta como un tema? A través de los dichosos informes sobre los abortos ilegales en el país. Muchas veces nosotros hemos visto que se presentan informes sobre el aborto ilegal, cuántos abortos ilegales se presentan, y vamos a ver que las organizaciones que las presentan siempre son organizaciones feministas o abortistas u organizaciones que tienen algún nombre elegante que les permite difundir sus mentiras, porque eso es lo que vamos a ver, que son mentiras, y darles una cierta credibilidad y un cierto estatus de hecho real. Acá en el Perú, por ejemplo, las cifras sobre el aborto clandestino se presentan en los lugares en que es posible darles un cierto realce. Usualmente se hace, por ejemplo, en la famosa Facultad de Medicina Cayetano Heredia. En Uruguay, estas cifras sobre el aborto en Uruguay fueron presentadas por la autodenominada Universidad de la Paz, de la UNESCO, de esta Organización para la Difusión de la Cultura y la Educación de la ONU. Es curioso porque esta Universidad de la Paz lo que está promoviendo es la violencia, que significa el asesinato de los niños en los vientres maternos. Pero ¿por qué digo que es una mentira? Miren, hay dos pruebas que demuestran tajantemente que las cifras que las feministas manejan sobre los abortos clandestinos en América Latina y en España son cifras completamente falsas y completamente maquilladas. Como decía, hay dos razones. Una razón es una razón histórica y la otra razón es una razón práctica, una razón evaluable. La razón histórica es que las mismas feministas y los abortistas en general, cuando lanzaron la campaña para legalizar el aborto en Estados Unidos, decidieron que las cifras reales de aborto que ellas tenían las iban a multiplicar por 1000, y así es como las iban a difundir. Esta no es una invención, esta no es una leyenda urbana, es una realidad, tal como lo confesó uno de los principales abortistas del mundo y el que fue director de la clínica de abortos más grande del planeta, el doctor Bernard Nathanson, que luego se convertiría en Provida y finalmente se convertiría al catolicismo y recibiría el bautismo como católico. Bernard Nathanson dijo que simplemente las cifras se iban a multiplicar por 1000 descaradamente. ¿Y por qué por 1000? Porque esa fue la decisión que se tomó un día entre todas las personas feministas y abortistas que estaban hablando de cómo hacer para legalizar el aborto. Y fue así como, por ejemplo, la cifra real de muchachas muertas, de chicas muertas por el aborto, de chicas que han fallecido por malos procedimientos de aborto antes que el aborto fuera legal en Estados Unidos, había sido aproximadamente de 140, y ellos decidieron que, como iban a multiplicar esta cifra por 1000, dijeron que eran 140.000, y comenzaron a manejar esta cifra una y otra vez. Los periódicos los comenzaron a repetir. Nadie preguntó de dónde venía. Simplemente había sido de su propia falsedad, porque ellos necesitaban demostrar que el aborto era un tema. Y entonces dijeron que habían muerto 140.000 personas. Y esta cifra, que 140.000 mujeres habían muerto haciéndole abortos clandestinos, sacudió pues a la opinión pública. ¿Cómo puede ser? Este es un problema, esta es una enfermedad social, están muriendo muchas mujeres, etcétera, etcétera. Cuando en realidad no era así. Es más, la cifra original había sido de 140 mujeres, no 140.000. Se les escapó unos ceritos por ahí, ¿no? Y lo segundo es que hoy en día mueren más mujeres por el aborto legal en Estados Unidos, porque sigue siendo un procedimiento peligroso, dígase lo que se diga, que las mujeres que morían por abortos ilegales antes de que se legalizara la práctica del aborto en Estados Unidos. En consecuencia, es completamente falso que el aborto sea una respuesta a las necesidades sociales de la mujer. No. Y sobre todo, como hemos podido ver en todo este tema de las cifras se basan en una pura decisión de mentir. Ya lo hicieron las feministas en Estados Unidos, y ese modelo que ellos consideran exitoso simplemente lo están repitiendo. Mentimos para lograr que la ley se apruebe en Estados Unidos, vamos a mentir de nuevo para que esa ley se apruebe en América Latina. Sin duda, ese es el proyecto. Entonces, esa es la primera razón la que he llamado razón histórica. En la historia, las feministas han hecho una opción pública y política de mentir, multiplicando por 1000 las cifras reales de las muertes por abortos clandestinos, para tratar de demostrar, primero, que el aborto es un problema social, cuando en realidad no lo es, y en segundo lugar, que el aborto es un tema que tiene que ser discutido porque hay que encontrarle una solución. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués, www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La segunda razón que demuestra que las feministas exageran y mienten vulgarmente cuando presentan estas cifras es que no existe manera de saber el número de abortos clandestinos. Si una chica aborta en, digamos, un lugar perdido, le contará tal vez a su mejor amiga o alguna persona más. ¿Cómo se va a saber que esa chica abortó en un aborto clandestino? Aquellos médicos que en los países donde el aborto es ilegal proporcionan abortos clandestinos y en consecuencia proporcionan un servicio que es ilegal, ¿ustedes creen que ellos van a dar cifras de el aborto y de los abortos que han realizado? Hay que señalar que las organizaciones feministas que hacen estos supuestos estudios de abortos clandestinos lo hacen fundamentalmente recurriendo a información archivada. Ellos no van al campo a ir preguntando a cada mujer si es que han cometido un aborto clandestino y si están dispuestos a que ese aborto se contabilice. No. Recurren a organizaciones feministas, y estas organizaciones feministas lo que hacen es fundamentalmente inventar las cifras o obtenerlas de unas proyecciones que son matemáticamente insostenibles, ¿no? Ellas dicen, bueno, en tal pueblo se supo de una chica que murió por el aborto, entonces esta muerte ha sido el 1%, digamos, o el 10% de todas las muertes que se presentaron en ese pequeño pueblo durante el año, y en consecuencia vamos a hacer una proyección estadística diciendo que tal porcentaje de mujeres muertas es las que han muerto por el aborto. Entonces, son operaciones matemáticas completamente falaces, proyecciones estadísticas completamente falaces, porque, como digo, no hay registro y simplemente especulan. En consecuencia, las cifras que se dan sobre la gran cantidad de abortos que se producen al año y la gran cantidad de mujeres que mueren por causa de ese aborto son todas cifras inventadas, hermanas y hermanos. Son cifras que son mentirosas. Y es más, le voy a dar un ejemplo que es completamente abrumador. En Brasil, para tratar la legalización del aborto, para tratar de lograr la legalización del aborto, allí por 1997, las feministas presentaron una cifra espeluznante sobre el número de mujeres que habían muerto por razones del aborto. Y poco después de esta cifra y de este asombro que hubo sobre el número de abortos, la Secretaría de Salud, o Ministerio de Salud, como quieran llamarlo, dijo que esa cifra era absolutamente imposible, absolutamente imposible. Y era absolutamente imposible por la siguiente razón: solamente pueden abortar las mujeres que están en edad fértil, y en consecuencia eso supone mujeres que van de la edad de la pubertad hasta la menopausia, ni antes ni después. En consecuencia, ni una niña pues de 10, 8, 7 años puede estar incluida en la estadística, ni tampoco una mujer adulta que ha pasado los 45 o 48 o 50 años puede ser tampoco considerada, porque en ninguno de esos casos va a haber embarazo y en consecuencia no va a haber tampoco aborto. Entonces, resulta que la cifra que habían dado las feministas del número de mujeres muertas por aborto era una cifra superior a las cifras que existían de las mujeres muertas por todo motivo, por cualquier motivo. Simplemente superaba la cifra de las mujeres que habían muerto en todo el Brasil por todo motivo, entre este rango de edad, entre la pubertad y la menopausia. Es decir, si habían muerto 158.000 mujeres, las feministas decían que las muertas solo por aborto eran 160.000. Entonces, en esta técnica de simplemente aumentarle tres ceros a las cifras que las mujeres dan, se les había pasado la mano. Pero para que vean ustedes el grado del descaro con que se miente para tratar de hacer creer que el aborto es un tema espantoso y que miles de mujeres están muriendo. Es totalmente falso. Y cualquier estadística real de un país puede demostrar que esas cifras están siendo vulgarmente manipuladas para tratar de lograr una inclinación a favor de su condición y de su proyecto. Entonces, como decíamos, en primer lugar, lo primero que vamos a notar es esta exageración de las cifras del aborto, que son completamente febriles, pues, completamente desquiciadas. Es imposible que las cifras que manejan las feministas sean reales. Pero no solamente mienten y exageran con el número de supuestos abortos clandestinos, también presentan el tema del aborto como un tema de derechos humanos, es decir, que las mujeres tienen el derecho a actuar según sus propias necesidades y a tomar una decisión según su propio cuerpo, y que ese es un derecho fundamental que tiene que ser reconocido, que tiene que ser sancionado, y que eso habla de una sociedad pluralista y tolerante. Todo este discurso sería cierto si es que no nos estuviéramos olvidando de alguien en el debate, del niño no nacido. Si es que se trata de defender los derechos humanos, comencemos por los más débiles. Para eso se hizo una Convención de Derechos Humanos, porque los derechos humanos que están inscritos en el corazón del hombre por Dios no se aplicaban, y en consecuencia era necesario establecer una norma para defender especialmente a quienes, a los más débiles, a los más frágiles. Ellos son por quienes las asociaciones de derechos humanos tienen que salir al encuentro y por las que tienen que esforzarse. Y en consecuencia, nosotros vemos allí cómo hay toda una disposición, hay toda una voluntad por parte de las organizaciones feministas para presentar los derechos humanos como si solo la mujer embarazada que quiere abortar las tuviera y no el niño que está por nacer. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. En el caso de Uruguay, por ejemplo, las organizaciones feministas quisieron tocar mucho las cuerdas del orgullo que tiene Uruguay por su antigua tradición democrática. Por supuesto, como la gran mayoría de países de América Latina, también Uruguay tuvo un golpe militar en la época en que la guerrilla marxista de los Tupamaros estuvo desestabilizando el país, y fue también una dictadura militar relativamente larga. pero lo importante es comprender que Uruguay sigue manteniendo ese orgullo democrático que estuvo en su pasado y que fue completamente continuo hasta este golpe de Estado. Entonces, las feministas apelan a una especie de orgullo colectivo. Tenemos que ser el país que dé ejemplo de luz, de luminosidad, de civilización, de tolerancia, de apertura. No, como si abrir temporada de caza para el asesinato de niños en el vientre materno fuera efectivamente un gran logro, un gran avance dentro del humanismo y dentro de la democracia y dentro del espíritu de tolerancia. Entonces, cuando nosotros veamos que este tema se presenta de esa forma, es decir, como un tema de derechos humanos, tenemos que entender que el único tema de derechos humanos es el que toca los derechos fundamentales, ¿no? Y los derechos fundamentales comienzan por el derecho a la vida. Entonces, ¿cómo se puede considerar un derecho que uno atente contra la vida de otro ser humano que debería estar más protegido que yo? Es como si yo reclamara el derecho de matar a las personas que no me gustan. Imagínense ustedes, con esa lógica yo puedo decir, oigan, un momento, yo tengo el derecho de hacer lo que yo deseo hacer. Nadie puede limitarme a mí en mis necesidades, y una de mis necesidades es matar personas, pues, con una frecuencia de una por semana o de dos por semana o qué sé yo. Esto sería absurdo, a mí me meterían a un manicomio. Pero ¿por qué si consideramos como un derecho plausible, es decir, aceptable, digno de ser aplaudido, el derecho de matar a una persona solo que dentro del vientre materno? Pero estamos haciendo exactamente lo mismo. Yo estaría pidiendo el derecho para un crimen, que es matar a una persona nacida, y la otra persona, las feministas, piden el derecho para otro crimen, que es matar a una persona no nacida, que tiene el mismo derecho de nacer y de vivir que tengo yo, y que tienen las mismas feministas que reclaman que esos niños puedan ser matados en el vientre materno. Entonces, es importante recordar cómo hay este otro elemento, que es un elemento deliberadamente confuso, deliberadamente engañoso, para tratar de presentar como un derecho lo que en realidad no es un derecho, sino una aberración. Seguimos después de la última pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Así es, pues, hermanas y hermanos, algunas de las lecciones que nos han dejado estas batallas, verdaderas batallas, para tratar de lograr la legalización del aborto, y para lograrlo además como una especie de dominó a lo largo de toda América Latina. Creo que es bueno aprender también otra de las características que han utilizado las feministas, y es que ellas se han tratado de presentar a sí mismas como voceras representantes de la mujer, y de esa forma suelen presentar, y ustedes lo pueden ver en muchos periódicos, la manera como se presenta. Usualmente dicen, la Iglesia Católica y organizaciones de mujeres chocaron sobre el tema del aborto, como si a la Iglesia no les importara a las mujeres, y como si el grupo reducido de feministas en realidad representaran a todas las mujeres del mundo. La gran cantidad de mujeres no son feministas, la gran mayoría de mujeres son mujeres que desean la defensa, la protección y el aliento del genio femenino, por supuesto, pero no son feministas, no tienen nada de feministas. Las organizaciones feministas son más bien organizaciones de las cuales la gran mayoría de mujeres se suelen avergonzar, porque tienen una agenda tan radical y tan desquiciada que deja mal a las mujeres. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos que existe esta tendencia de tratar de presentar el tema del aborto como un tema de mujer, como un tema de defensa de toda una parte de la humanidad que son las mujeres, cuando las más enérgicas contestadoras y opositoras del aborto en el mundo son también las mujeres, solo que nunca son presentadas como representantes de lo femenino cuando sí lo deberían ser. Finalmente, la otra lección es la manipulación de las encuestas. La gran mayoría de personas no están de acuerdo con legalizar el aborto. Entonces, ¿qué cosa hacen las abortistas? Deconstruyen las encuestas y las comienzan a poner en términos que son totalmente favorables a ellas. Dicen, en el caso en que una pequeña niña es violada por su padre y tal y tal y tal, y comienza a hacer una larga lista de condiciones realmente espantosas. Le preguntan a alguien desprevenido, ¿tú estarías de acuerdo con en esta ocasión hacer un aborto? Probablemente la persona, si no está muy bien educada, diría, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Y después, esa cifra, tomada en condiciones completamente exageradas, las feministas la presentan como si eso fuera real, y dicen, tal porcentaje de la población cree que el aborto debe ser legal, pero solamente que no cuentan cuáles son las circunstancias. Y cuando las cifras están contra ellas, dicen, la gran mayoría de personas están de acuerdo con que hay que hacer algo sobre el aborto, cuando ese algo usualmente es rechazarlo como ley. Así que estemos atentos y aprendamos, y hasta la próxima edición de Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.